que al estilo femenino estoy representando, porque las mujeres son las que tienen el mando. Y al estilo femenino estoy representando, porque las mujeres son las que tienen el mando. Así que ponme atención lo que dice esta canción, esto contestará cualquier interrogación. Pero antes que todo voy a hacer la aclaración de que si yo canto no es por llamar la atención. Las mujeres te estamos cantando, porque en este ring ahora yo estoy golpeando a los que están insultando. Las mujeres criticando, falsos testimonios es lo que están cantando. Ellos dicen lo que hacen, lo que hicieron y lo que harán, pero nada más, esto es puro bla bla bla. Mucha risa me da, ya para de hablar y para de mentir, que ya no aguanto más. Mentiroso, está celoso de mi canción, se está burlando, pero así la está gozando. Mentiroso, está celoso de mi canción, se está burlando, pero así te estás meneando. Y yo pongo acción con mi lírica tentación. Es donde estoy mi reacción. Está en la femenina rap hip hop. Te estoy cantando y yo pongo acción con mi lírica tentación. Es donde estoy mi reacción. Está en la femenina rap hip hop. Te estoy cantando siempre con mi bando. Anuncio, yo no renuncio. Lo que traigo en mis venas es que es más profundo de lo confuso que tu mente está. Ya no sabes ni de lo que tú vas a cantar. Nunca voy a caducar y siempre en tu mente voy a estar. No te preocupes para poderte educar. Y no te extrañe mi lírica letal. Dices ser mejor que mí, ajá. Así que párate enfrente de mí. Cacofonía en palabras simples, lo que eres, monotonía. No me quieras asustar con tus boberías, ¿a quién vas a intimidar? Y yo pongo acción con mi lírica tentación. Es donde es mímica reacción. Está en la femenina rap hip hop. Te estoy cantando y yo pongo acción con mi lírica tentación. Es donde es mímica reacción. Está en la femenina rap hip hop. Te estoy cantando y demostrando, mujeres en el mando. Mi no-